Ejercicio 7D. 1. Ahora mismo subes y te lavas los dientes sin rechistar. 2. Niños, como os iba diciendo, la Unión Europea da sus primeros pasos en 1950. 3. Mi abuelo siempre decía que hay gente muy pobre porque solo tiene dinero.